El puente atraviesa el riachuelo que divide la capital federal del partido de Avellaneda. 1.200 metros de longitud, dos calzadas laterales de 15 metros de ancho separadas por un cantero central y dos veredas peatonales de 2 metros y medio de ancho cada una. El puente eleva a quienes lo atraviesan a 10 metros sobre el nivel máximo de las aguas. El corte del puente Pueyrredón queda a cargo de una de las cuatro organizaciones sociales que marchan en la fría mañana de sol de junio. Se pide un aumento de los subsidios de 150 a 300 pesos. Se pide por el pago de planes sociales caídos. Se pide por la creación de un programa alimentario y por el desprocesamiento de los militantes con causas abiertas por cortar rutas. Desde el puente se ve mejor el excesivo despliegue policial. El ambiente estaba más tenso que otras veces. Tal vez por eso no se ven chicos en las calles. Tal vez por cuidado, la gente los ha dejado en sus casas. 15 minutos antes del mediodía, las dos columnas más alejadas del puente empiezan a marchar para confluir en él. Un helicóptero sobrevuela el área, mientras abajo crecen en número efectivos de la policía bonaerense y de la Prefectura Nacional. Lo imprevisto sucede apenas la gente llega al lugar del corte. Con el grupo de manifestantes del Aberón delante, justo en la bajada del Pueyrredón, y otro detrás, los de la Plaza Alsina, que iban caminando por la Avenida Mitre, la infantería arma un cordón policial en el medio. Esa línea de uniformados queda parada, atravesando la calle, hasta que tiene a las dos columnas a 10 centímetros de distancia. Hubo asombro de que aquel cordón policial no viera la columna que venía por la espalda. Cuando policías y piqueteros están cara a cara, empiezan los empujones, los forcejeos, las trompadas. Al principio es el humo, los gases lacrimógenos que técnicamente están indicados para dispersar a las personas que están a 50 o 100 metros de distancia. Esta vez fueron usados estando cuerpo a cuerpo contra las personas que pacíficamente manifestaban sus descontentos sociales. La gente sale corriendo por Pavón mientras la infantería avanza. Hombres enfundados en uniformes azules, protegidos por chalecos antibalas, refugiados con cascos especiales, custodiados por amplios escudos, empujan, acorralan, atropellan, golpean. En cada esquina, choques todavía más violentos entre uniformados enardecidos contra piqueteros y piqueteras que tratan de huir como pueden. Gritos y sirenas, súplicas y disparos. En un momento ya no se usan más gases para disuadir. Entonces se comienzan a escuchar solo itacazos. La confrontación es desigual. Gomeras contra 9 milímetros. Cacería en la ciudad, no hay refugio donde estar. Maximiliano es herido en la calle, en la vereda donde termina el hipermercado Carrefour. Me dio la yuta, me quema, llévame, implora. Un compañero lo carga y le ayuda a llegar hasta la estación de Avellaneda. Mucha gente corre hacia el mismo destino con la idea de escapar en tren. La policía todavía está varias cuadras detrás, con tiradores disparando desde arriba de las camionetas en marcha. Quien carga a Maxi lo lleva al hall de la estación de trenes y lo sienta. En ese momento llega Darío, el de la gorra blanca, se acerca y trata de reanimarlo. Una mujer muy descompuesta, tirada en el piso, vestida con pullover rojo, parece convulsionar. Le falta el aire, le cuesta respirar. Varios piqueteros la auxilian, piden por una ambulancia. Darío grita desesperado que se vayan, que rajen, que él se queda. Sabía que la policía estaba cerca. Calle abajo crecía la nube de gases lacrimógenos. La policía irrumpe en la estación disparando. Las imágenes que siguen están grabadas en la memoria. El perfil del oficial, la gorra y la itaca alineadas apuntando hacia la espalda de Darío mientras auxilia a Maxi. Darío levantando las manos y pidiendo que no disparen. Darío corriendo hacia el fondo de la estación tratando de defender su vida. Darío herido de bala por la espalda. Las fotos se reproducen en todos los medios. Maximiliano desplomado en el hall de la estación de trenes de Avellaneda, brazos abiertos en cruz, la cabeza golpeada y las piernas en alto. Darío en el piso, caído junto a una columna, en un patio interno que comunica con los andenes, en altura, cercano a un kiosco de diarios, empapado en un charco de sangre. Darío arrastrado por dos agentes hasta la vereda exterior mientras se iba desangrando por el impacto que le perforó la cintura. Una crónica periodística indica: los dos muertos llegaron al hospital Fiorito sin documentos, con inocultables heridas de bala, uno con un disparo en la espalda, a la altura del glúteo. Un chico muy joven, describió la médica que lo recibió en la guardia. El otro con un balazo en el pecho. No hubo nada que hacer. Los dos llegaron al centro de salud sin vida. Los familiares reconocieron los cuerpos varias horas más tarde. Darío Santillán, de 21 años, y Maximiliano Costecchi, de 25. Ambos pertenecían a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos. Prisión sin muros, por una policía sin gatillo, por una justicia sin venda. Crítica Penal, lunes de 21 a 23, por FM de la Azotea, Radio Comunitaria. Hoy, criminalización de la protesta. Muy buenas noches, esto es Crítica Penal. A diferencia de otras veces, de otros lunes, pegamos el editorial con un tema, quizás porque también nos pareció una buena manera de cerrar, ¿no?, la idea que veníamos desarrollando. ¿Quién les habla? Andrea Pérez. No voy a estar sola en la conducción, me va a acompañar mi queridísimo Diego Levín. En un día muy especial, feliz día, Levín. Feliz día para usted. ¿Cómo le va, Andrea Pérez? Feliz día al periodista, a todos, ¿eh? A todos quienes ejercen esta profesión como corresponde. Exacto. Y el resto lo dejamos para otro momento. Tendrán otro día ellos. Sí. Día del periodista y también día del comunicador, y eso a mí me parece que es importante también agregarlo. Sí. Así que le damos la bienvenida. ¿Quién leyó? El editorial, Lucía Gorricho, una comunicadora de FM de la Azotea, del programa A Través del Espejo, y una vieja y conocida militante marplatense. Así que bueno, buenas noches. ¿Vieja y conocida? ¿Por quién es? Porque sos vieja y conocida. Y entre otras cosas que me parece importante, sí, antes que sigas, es integrante del Bachillerato Popular América Libre, que funciona ahí en 20 de septiembre y San Martín, así que eso también está bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que fue un orgullo que me hayan pedido esto, porque es un tema que en realidad me conmueve, ¿no? Porque para quienes escucharon la editorial, que era sobre Darío y Maxi, es algo que hemos sentido mucho, justamente los militantes y las militantes viejas que estábamos ya en la calle en ese momento, y que realmente fue un golpe muy importante. Entonces, y además porque me estoy dedicando mucho al género, y por ahí que me convoquen algo por fuera de eso, y me parece que está muy bien. Les agradezco mucho estar acá y felicitaciones por el programa, porque las editoriales que he leído me parecieron excelentes y se los escucha muy bien. Eso bueno, hay que decirlo. Gracias, pero gracias a vos por venir, en realidad. Bueno. No, porque es importante, ¿no? Importante sumar voces y sumar además voces que hablan desde el compromiso de estas cosas, ¿no? Siempre hacemos esto, que no hace falta ni siquiera aclararlo, las personas que hablan desde el editorial del municipio, eso, hablan, no hacen una simple lectura, no hacen una locución del editorial, ¿no? Y hablan desde su propio parecer también, así que nos parece buenísimo esto. Y un hecho que para mí fue bisagra completamente en la historia reciente de la Argentina, como el asesinato de Costequi Santillán, ¿no? La llamada masacre de Avellaneda. Un hecho que me parece que cierra todos los episodios de violencia vividos a partir del 19 y 20 de diciembre del 2001. A mí lo interesante, perdón, pero de crítica penal es poder también pensar más allá de lo que fue la masacre de Avellaneda, sino qué pasó antes, qué venía pasando antes en la Argentina, con todos los movimientos sociales que se estaban organizando y que se estaban revelando ante tantas injusticias neoliberales, y qué pasó después también, ¿no? Como que eso me parece interesante poder, qué pasó con toda la criminalización que hubo de no solamente los asesinatos, sino también las persecuciones de los compañeros y compañeras, los detenidos, las causas que se abrieron en ese momento, y desde ahí una forma de decir, bueno, acá no se revela más nadie porque hay que recomponer el orden, ¿no? La necesidad de recomponer la gobernabilidad, y eso me parece que es central para pensar en este caso, ¿no? En estas muertes tan injustas y tan dolidas, ¿no?, por tanta gente. Justamente para abordar un poco lo que planteaba Lucía, que tuvimos la oportunidad en la semana de entrevistar a Roberto Gargarella, abogado, sociólogo, investigador, tanto en universidades nacionales como del extranjero, que bueno, hace un poco un análisis y tiene algunas consideraciones importantes. Esa es la entrevista central que vamos a tener en el Crítica Penal de este lunes 7 de junio. También estarán los compañeros y compañeras de la Asociación Judicial Bonaerense, la columna de Derechos Humanos, en un momento crucial, ¿no? Estamos a pocas horas de conocer la sentencia que va a recaer sobre Gregorio Molina, así que bueno, estén atentos, vamos a hacer algo así como un recorrido. Y también, actualidad. Sí, también queremos hablar en realidad sobre algunos de estos casos, porque el tema del que vamos a hablar seguramente en la entrevista está íntimamente relacionado con esto que acabamos de escuchar en el editorial. Bien, la contextualización y caracterización de la cuestión de la criminalización de la protesta a cargo del docente Juan Tapia. Sin eso no arrancamos. No, ni hablar que no arrancamos con eso. Gente, se pueden comunicar al 473-4433, que es el teléfono de la radio. También lo pueden hacer a criticapenal@gmail.com y nos pueden escuchar a través de internet www.radiodelaazotea.com. También, además, bueno, de Levín, Andrea Pérez, Lucía, que está también en el piso. En los controles, Anita López, en la coordinación de aire, Lucía Sánchez Lucero, Vicky Woto y Natalia Messineo en la columna de Derechos Humanos. Como nombrábamos, Juan Tapia en la contextualización de la temática. Y no me estoy olvidando de nadie, ¿no? Nos podemos... De Lucho Gargiulo, que siempre edita Lucho unos grandes Gargiulo. Lucho MacGyvero Gargiulo, por supuesto. ¿Cómo olvidarlo? Así que bueno, ya nombramos todo el equipo, nos podemos ir a la primera tanda y ya regresamos. Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. De la azotea, 88.7, otra comunicación. Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad, porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Con Crítica Penal, mandamos un saludo grande a los compañeros de FM de la calle Bahía Blanca 88.3, que los miércoles de 2 a 16 nos retransmiten desde allá, así que si le calculamos en este momento, si nos ponemos en el miércoles, serían como las 2:20 de la tarde, ¿no? Bueno, para ellos 2:20, entonces vamos a tratar de poner como, vamos a hacernos los cancheros de a poco y vamos a meter el horario nocturno de los lunes en Mar del Plata y el horario de tarde de Bahía Blanca los miércoles. Buena tarde para los bahienses también, entonces. Nos ponemos en contexto porque informar es ponernos justamente en el contexto de las cosas. Juan Tapia, docente, nos va a dar una mano en esto de, a ver, cómo nos ponemos en el contexto de qué significa esto de la criminalización o judicialización de la protesta. Juan, ¿cómo estás? Un gusto que estés acá. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Lucía. Buenas noches. Feliz día. Digo, para todos ustedes. Gracias. Da la impresión para uno que está acostumbrado a decir esto, que el término se define por sí mismo, pero está bueno, me parece, dar un contexto de qué significa esto de criminalización de la protesta. Bueno, sí, en realidad de lo que se trata es de ver cuál ha sido la respuesta que tuvo el Estado frente a un fenómeno que para el derecho penal es relativamente nuevo, ¿sí? Porque tiene su inicio a mediados de los años 90, tiene su inicio ya por los años 96-97, cuando en algunas localidades del país, más concretamente en las ciudades petroleras de Neuquén, de Cutralcó y Plaza Huincul, y además en el norte, en Mosconi y Tartagal, comienzan a generarse movimientos sociales que empiezan a configurar hechos que para el derecho penal se podrían encuadrar en conductas típicas, especialmente en la del 194 del Código Penal, que sanciona y castiga los cortes de ruta cuando implican estorbar o molestar el tránsito vehicular. Entonces, frente a esta nueva cuestión social, digamos, el derecho penal viene a responder con la posibilidad de formar a procesos penales, encerrar y castigar a aquellas personas que forman parte de esos movimientos. Entonces, la cuestión de los cortes de ruta, en primer lugar, deberíamos mencionar que tienen matices. Digo, en primer lugar, se debería prestar atención a cuáles son los derechos afectados, a la gravedad de los derechos en juego. No es lo mismo cortar una vía pública para reclamar en contra del gobierno por un exclusivo autointerés en ganar cada vez más dinero, cosa que se puede hacer, cosa que es válida en términos de protesta, a cortar una vía pública por parte de un grupo de trabajadores desocupados que están reclamando un derecho social básico, ¿no? Digamos, Gargarella, el entrevistado de hoy, lo plantea más o menos en estos términos. A mayor disposición del reclamante, mayor debe ser la tutela legal del Estado. Por un lado, el derecho afectado. Y por otro lado, la otra consideración que se debe tomar en cuenta, de entrada, es las posibilidades de que ese grupo que formula el reclamo pueda hacer visible ese reclamo en los medios de comunicación. Si esto es realmente dificultoso porque el grupo no tiene medios económicos, por ejemplo, para acceder a los medios de comunicación, y la única vía es llamar la atención de la comunidad obstruyendo una vía pública, claramente debe ser un aspecto que tiene que ser considerado en términos del juego democrático. Dicho esto, hay un caso testigo que comienza en derecho penal a ser estudiado, y que es el caso de Marina Schifrin, una docente que en el año 1997, durante una hora y media, participó del corte de una ruta en San Carlos de Bariloche en protesta por reducciones salariales y el reclamo de la educación pública, y que fue condenada a 3 meses de prisión de ejecución condicional por un juez federal de Bariloche. Ese caso llegó a la Cámara de Casación, la Cámara de Casación confirmó la sentencia y mereció por primera vez, yo diría, en nuestro país, el estudio por parte de los especialistas en derecho penal de todas las complejidades técnicas y teóricas que tiene la figura típica del delito previsto en el artículo 194 del Código Penal. Digo, en primer lugar, la teoría del delito es un sistema de filtros, ¿sí? No basta con pensar que una conducta se, digamos, encuadra en una figura del Código Penal, sino que es necesario analizarla desde los distintos componentes de cada delito, que son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Qué dice el artículo 194, que sería el análisis típico de esa figura? Castiga con prisión de 3 meses a 2 años al que, sin crear una situación de peligro común, impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes por tierra, por agua o por aire. Una aclaración básica. Esta figura proviene de una idéntica redacción de la introducida por una ley de facto en el proceso militar. No es una circunstancia menor, es evidente que su creación fue motivada para evitar manifestaciones públicas. O sea, se creó en la dictadura. En realidad, esta figura es de la democracia, pero copia textualmente el tipo penal que había en... un copiar y pegar de un bando de la dictadura. Exactamente. Por otra parte, les pregunto, ¿ustedes creen que impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento de los transportes públicos implica afectar el bien jurídico seguridad de los medios de transporte? A mí, así dicho, no. No. Claramente, el derecho que eventualmente se afecta es el de llegar tarde. El derecho que se cree tienen el resto de los integrantes de la sociedad de no ser afectados por los cortes. Sin embargo, acá viene el problema. Los jueces entendieron, en el caso de Marina Schifrin, que no es necesario el peligro para los bienes o las personas para que se configure el delito. ¿Sí? Entendemos que es una interpretación que no es la correcta. La frase, sin crear una situación de peligro común, no puede entenderse como equivalente a ningún peligro, porque el derecho penal solamente interviene ahí donde hay lesión a un bien jurídico ajeno. Entonces tiene que interpretar como peligro que no sea común, es decir, un peligro individual. Entonces, la interrupción del tránsito para pasar el primer filtro de la teoría del delito, que es el filtro de la tipicidad, exige la prueba de que hubo alguna posibilidad de peligro para personas o bienes, que no tiene nada que ver con el derecho a no llegar tarde, ¿sí? Que no puede tener tutela por el derecho penal. La posibilidad real de dañar la integridad física de terceras personas. Por eso es que siempre se reclama que en cada posibilidad de corte permanezcan vigentes derechos de humanidad. Es decir, dejar pasar a una ambulancia que lleva un enfermo. Claro. ¿Eh? El primer filtro de la tipicidad exige siempre que esa conducta de un corte haya generado algún riesgo concreto a un tercero como consecuencia de ese corte. Porque entender lo contrario implicaría la posibilidad de juzgar incluso a los propietarios de los concesionarios de trenes cuando afectan el mal funcionamiento del servicio público porque no lo prestan de manera eficaz, ¿sí? Porque no hay vagones, por la lenta frecuencia de los trenes, porque falta seguridad dentro de los vagones. O implicaría la posibilidad de imputarle este delito al camionero que se lanza a la carretera con un vehículo en pésimo estado, ¿sí? O a la estación de peajes, ¿te puedo agregar? También, que de algún modo está demorando esa actitud. Esto no quiere decir que los automovilistas no tengan derecho. En todo caso, los jueces no pueden actuar como si solo los automovilistas tuvieran derecho. Y nos conduce al segundo nivel de la tipicidad, que es el de la teoría del delito, que es el de la antijuridicidad. En este segundo nivel, siempre que hay que hacer un balanceo de los derechos en juego. ¿Sí? Negarles el derecho a causar molestias o retrasos a quienes están llamando la atención porque se están quedando sin fuentes de trabajo necesarias para la subsistencia significa, por supuesto, incurrir en una ponderación de males poco razonable, porque sin duda los males que se quieren evitar son mucho mayores que los que se están causando. Claro. Y finalmente, aún en el tercer nivel, el de la culpabilidad, hay en todos estos casos muchísimos supuestos de errores de prohibición para el derecho penal. Digo, comportamientos que se tornan cotidianos, incluso fomentados por el Estado, ¿sí? La policía colabora desviando el tránsito, ¿sí? O sea, el Estado organiza ese corte de ruta, y sin embargo, a veces se selecciona algunos sujetos nada más, generalmente líderes de esos movimientos, lo que implica, primero, una indebida selección de algunos sujetos dentro del principio de igualdad que tiene la ley. Y segundo, un desconocimiento de las realidades históricas. Una ley se sanciona en una determinada circunstancia histórica. Luego, el orden social va cambiando, de modo tal que la ley se puede tornar que ha quedado completamente desvirtuada en los hechos. Es lo que se denomina el respeto al ámbito legal del históricamente prohibido. Sería realmente complicado comprobar en muchos de estos casos una conciencia de la antijuridicidad de quienes cortan una ruta porque son comportamientos casi tolerados y fomentados por parte del Estado. Entonces, de esos tres niveles está claro que es muy difícil formular una imputación penal cuando lo que se trata es un reclamo social de un sector desventajado que pretende modificar una situación injusta. La única referencia es eso, no es una carta blanca a cometer delitos, no es una posibilidad irrestricta a lesionar a los automotores o a los automovilistas y tampoco a impedir una situación de urgencia como una ambulancia. En la medida que eso no suceda, claramente no son conductas que pasan el filtro de la tipicidad, de la antijuricidad y de la culpabilidad para constituir delito. En realidad, como conclusión, por así finalizar esta intervención, parecería que la represión de la protesta social termina siendo la expresión de la intolerancia, dirigida a aquellos que pueden ser oídos para poner en evidencia las desigualdades sociales. E incluso la intolerancia de la propia sociedad, porque la sociedad no reacciona igual cuando el que corta una ruta es un ahorrista que está reclamando por su dinero, que cuando el que lo hace es un necesitado. Entonces, también desde esa perspectiva, ¿no? Esas frases muchas veces malintencionadas que se tiran, ¿no? Vayan a trabajar, etcétera, implican una mirada desigual desde el conflicto social que genera la intervención del Estado. Habría que ver con quién se identifica la gente que está viéndose interrumpida en el tránsito, ¿no? Con quién se identifica más de esos personajes que vos estabas citando. Pero me quedo con eso que decías vos respecto de cuanto más el nivel de desposeimiento, creo que era la palabra que usaste, bueno, mayor entonces es el derecho que se tiene, si se quiere, para compatibilizarlo con los otros derechos. Sí, igual me parece que la idea de entrevistar a Roberto Gargarella, que es la persona que más trabajó en la teoría de estas cuestiones, es central y por eso que lo que viene más adelante en el programa va a ser lo realmente interesante. Juan Tapia, como siempre, un gusto. Hasta luego. Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. Sentí que la voz no está sola. ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? ¿Sentís? Que hay otras voces. Que tenemos otras cosas para decir. Voces. Voces. Voces. Que nacen sin métodos ni retórica. Que descubren que hay otras voces. Otros sonidos. Otros silencios. De la azotea. 88.7. Otra comunicación. López Oroño Libros, textos y doctrina jurídica. López Oroño Libros está abierto de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 495-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar. Ante tanto bombardeo informativo, reiteramos, ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio. Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia, con todos y para todos. Colectivo de FM de la Azotea.